La Red de Comunicación Alternativa de la Mujer Latinoamericana presenta Radio FEMPRES. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina. Una mirada de género para la vivienda. Por Socorro Ramírez, desde Colombia. La Asociación de Vivienda Popular, Fede Vivienda y Enda América, organizaciones dedicadas en Colombia a buscar soluciones a la problemática habitacional y ambiental urbana, que pertenecen a la Red de Mujer y Hábitat de la Coalición Internacional del Hábitat, organizaron un taller sobre la vivienda desde una perspectiva de género. Al analizar el papel diferente que juegan hombres y mujeres como gestores y usuarios de la ciudad y la vivienda, se encontraron con que no existe información estadística por género. Ante tal dificultad, el taller se convirtió en la expresión de lo que la experiencia muestra. La vivienda y su entorno tienen una importancia fundamental para las mujeres, especialmente las de sectores populares y las jefas de hogar. La vivienda, dice Marisol Dalmazo, quien escribió las memorias del taller, constituye un espacio de protección y seguridad, de afecto y comunicación, de quehacer familiar, labores en las cuales las mujeres juegan un papel fundamental. Al ser las mujeres quienes sufren de manera más aguda el desempleo, convierten su vivienda en un espacio para generar estrategias de sobrevivencia. Estas actividades, monetarias y no monetarias, les permiten ahorrar, suplir las carencias de los servicios públicos y sociales y conseguir ingresos. Es por eso que tratan de obtener un lote con o sin servicios o una vivienda, así sea precaria, en urbanizaciones legales o piratas. Y, si es preciso, invaden y defienden su terreno como la más grande de sus conquistas. La precariedad de las condiciones de estas viviendas, la falta de servicios de toda índole, les implica acarrear agua, hacer colas para conseguir combustible, recorrer grandes trechos a pie y con cargas encima, participar en reuniones comunitarias y en jornadas de trabajo para construir el barrio. De esta forma, se está trasladando a las mujeres gran parte de los costos del desarrollo urbano popular. A veces se idealizan las consecuencias de todo este esfuerzo y se afirma que mejoran la condición de las mujeres, les da una oportunidad de autoestima y del ejercicio de un liderazgo. La experiencia del taller demuestra que pesa más la limitación que estas actividades le imponen a la independencia y autonomía de esas mujeres. Tampoco se ha visto que tales actividades conlleven un reconocimiento, facilidades para que participen en la toma de decisiones, ni cambios fundamentales en sus papeles. Por el contrario, sigue siendo un trabajo invisible y gratuito que prolonga la carga de labores domésticas de las mujeres. Prolongación contra la que se estrellan los liderazgos que se hacen temporales por falta de tiempo, de fuerzas y por los conflictos familiares que genera su participación. El taller concluyó que todas estas realidades deben ser tenidas en cuenta para el diseño de una política de vivienda, con el fin de que los procesos de planificación de la ciudad se hagan sostenibles y las soluciones sean integrales. Por eso, tales procesos deben estar unidos a la política social y reconocer que el hábitat urbano es un medio en el cual se interrelacionan múltiples dimensiones de la vida, diversos actores sociales que deben tomarse en cuenta en el momento de planear la ciudad y la vivienda. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Casa de Mujeres. Por Karina Gobi, desde Uruguay. Según cifras oficiales, el 70% de los casi 3 millones de uruguayos tienen casa propia. Pero en Uruguay se calcula un déficit de 100.000 viviendas y esa cifra llegará a 120.000 al comenzar el próximo siglo. Las medidas oficiales no alcanzan para compensar ese déficit y las ocupaciones de tierras no cesan. Un estudio del Ministerio de Vivienda mostró que en Montevideo, la capital, donde se concentra la mitad de la población uruguaya, existen 94 asentamientos irregulares. Entre ese 30% de población que no tiene vivienda propia, es creciente el número de los que no pueden pagar alquileres que no bajan de $200 mensuales, cuando el salario mínimo se sitúa alrededor de los 100. La Intendencia Municipal de Montevideo invierte 25 millones de dólares quinquenales desde 1990 en vivienda, pero estas inversiones no alcanzan para evitar que en el año 2000 sean 50.000 personas las que vivan en las afueras de la capital en condiciones poco humanas. 30.000 uruguayos viven actualmente en los asentamientos irregulares establecidos en unas 200 hectáreas de la periferia. Para el 57% de las familias que llegaron a esos asentamientos desde otros puntos de la ciudad, el cambio significó un pronunciado deterioro en sus condiciones de vida. En esos asentamientos irregulares, el 50.89% de los habitantes adultos son mujeres. En el resto del país, ya son 40.000 las personas que viven en esta situación. Según el documento Las Mujeres Uruguayas en Cifras, preparado por el Instituto Nacional de Estadística bajo los auspicios de UNICEF, en Uruguay las mujeres representan el 52% de la población y el 26% de los hogares tienen jefatura femenina. La proporción de hogares pobres e indigentes con jefatura femenina es casi tres veces mayor que la correspondiente a los que tienen jefe hombre. Por otra parte, las uruguayas siguen ingresando masivamente al mercado de trabajo. En este momento se calcula que integran más del 40% de la población económicamente activa. Si a eso sumamos que la violencia doméstica causa la muerte a más de 2 mujeres en promedio por mes en Uruguay, es fácil comprender que el acceso de la mujer a la vivienda y la promoción de su calidad de vida constituyen elementos fundamentales para la relación de las mujeres, los niños y las familias con el hábitat en el sentido más amplio y transformador. Ante la magnitud del problema de la vivienda y el impacto directo que reciben las mujeres por ello, nació MUJEFA, proyecto coordinado por la arquitecta Charna Furman y financiado por la Intendencia Municipal de Montevideo. MUJEFA se inicia en 1990 para buscar una alternativa básica a los núcleos evolutivos a los que recurre el gobierno central, que alejan a la gente desde el centro de la ciudad a la periferia. Los núcleos básicos evolutivos que construye el Ministerio de Vivienda consisten en levantar una habitación única complementada con baño y cocina en 30 metros cuadrados, pensando que cada familia le agregará piezas y mejorará la calidad de las terminaciones. Se construyen en terrenos alejados de la ciudad que no cuentan con servicios de guarderías, escuelas, centro de salud, red de transporte, iluminación. Se trata de servicios esenciales para cualquier familia. Para las mujeres pobres, seguir construyendo la vivienda se vuelve imposible cuando ganan la mitad que los hombres y carecen, por educación, de las destrezas, fuerzas, iniciativas y habilidades necesarias para hacerlo por sí solas. En las guarderías del Instituto Nacional del Menor, las asistentas sociales y psicólogas, junto con las madres de los niños, percibieron la gravedad del problema de la vivienda. Fue así como empezaron a reunirse 60 familias, de las cuales 23 se sumaron al proyecto. Finalmente quedaron 12 familias con una mujer al frente. Por eso se llama Mujeres Jefas de Familia, MUJEFA. Esas 12 mujeres empezaron en 1990 el proyecto y en diciembre de 1994 empezaron las obras. Se proyectaron planes de reciclaje de viejas casas de techos altos, patios interiores y azoteas que han sido abandonadas y pueden ser convertidas en apartamentos con entrepisos y espacios colectivos. Las mujeres pusieron 2 jornadas semanales de trabajo cooperativo cada una, a pesar de ser las responsables de mantener y educar a la familia, además de encargarse del trabajo doméstico. Hoy, en 1996, 12 mujeres y 32 niños tienen su casa construida en 50 metros cuadrados. En la primavera estarán totalmente terminadas las obras y estas familias habitarán un espacio protegido y cómodo, además de que tendrán acceso a todos los servicios básicos. Esta fue una nota informativa de Radio FEM Press. La autoconstrucción tiene cara de mujer. Por Elga Jiménez, desde Costa Rica. En Costa Rica, a través de la ardua lucha por el hábitat, las mujeres se han convertido en protagonistas de un enorme esfuerzo colectivo. En los últimos 20 años, en las múltiples iniciativas y proyectos que se han llevado a cabo, han logrado trascender la barrera de lo privado para convertirse en obreras de la construcción, promotoras, gestoras y líderes de las movilizaciones pro vivienda. Desde tomas e invasiones de terreno hasta la organización y desarrollo barrial, las mujeres han demostrado que no solo son capaces de organizarse, de luchar con perseverancia y de realizar los trabajos más pesados de una construcción en menos tiempo que los varones. Hace poco pusieron a competir a una cuadrilla de mujeres y una de hombres. Tenían que hacer el trabajo de canalización y drenaje de dos calles paralelas. La cuadrilla de mujeres no solo terminó primero, sino que cumplió al pie de la letra con los requisitos técnicos. Los hombres abandonaron el trabajo cuando se dieron cuenta de que habían perdido la competencia. Testimonios como este se escuchan con frecuencia. Las mujeres dispuestas a aprender y asumir nuevas tareas terminan haciendo mejor el trabajo que tradicionalmente ha estado en manos de los hombres. En la larga lucha por la vivienda, el Estado costarricense ha tratado de responder a la problemática a través de instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. No obstante, a partir de la mitad de los años 70, la agudización de la crisis económica y la burocratización de las instituciones estatales, la respuesta del gobierno a las necesidades del hábitat se hizo totalmente insatisfactoria. Durante el gobierno de Óscar Arias se da inicio a un masivo plan de vivienda popular. Sin embargo, es muy largo el trecho que hay que recorrer. Hoy, en Costa Rica, además de los comités que continúan formándose en torno a la lucha por la vivienda, hay diversas organizaciones no gubernamentales que promueven programas de vivienda popular. Generalmente financian los proyectos a través de mutuales y suministran la asesoría y la capacitación técnica requeridas para la autoconstrucción parcial o total. Estas organizaciones incorporan a su trabajo un equipo de expertos que les permitirán impulsar proyectos de educación, salud, generación de ingresos, educación ambiental, género y violencia contra la mujer para el desarrollo integral de la comunidad. Un proyecto que ha tenido un gran alcance es Mujer no está sola, programa contra la violencia doméstica coordinado por el Centro Feminista de Información y Acción, CEFEMINA. Posiblemente el buen éxito del programa radica en que las facilitadoras de los grupos son mujeres pobladoras que por años han compartido la lucha por el hábitat y han sido ellas mismas víctimas de violencia doméstica. De esta forma, terminada la construcción de la vivienda, las mujeres continúan trabajando en la construcción de su autoestima y de una vida comunitaria en apoyo a la mujer. En la lucha por el hábitat, las costarricenses han aprendido que unidas es posible hacer cambios y avanzar en el largo camino hacia una sociedad más justa, donde las mujeres puedan hacer realidad el sueño de una habitación propia. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. La ley del gallinero. Por Socorro Ramírez, desde Colombia. A pesar de haber convivido con la basura y vivido en ella, y tal vez por eso mismo, centenares de recicladores encabezados por mujeres han sacado lo mejor de sí y de su comunidad para hacerle frente a la más cruel intolerancia y discriminación en su contra. Esta vez el dolor no fue producto de la marginación que enfrentan a diario o el tener que hurgar entre la basura producida por el consumo irracional de Bogotá para encontrar con qué vivir. Ahora la zozobra era provocada por las manifestaciones violentas que llegaron a constituirse en asonadas de barrios enteros habitados por gente un poquito menos pobre que ellos, que se negaban a aceptarlos como vecinos. Thank you. Los habitantes de los barrios de Bosa, Suba, Cruces y Kennedy salieron a manifestar con intolerancia el miedo a que empeore su propia situación ante un posible traslado de los recicladores de basura a sus barrios. Algunos comerciantes afectados por las piedras se sumaron a las protestas y, a pesar de los destrozos contra sus negocios, aprobaron la actitud de la comunidad, pues temen también que los recicladores les traigan desgracias, hurtos y malas influencias. La intolerancia ha sido provocada por la presentación de los recicladores como atracadores y delincuentes. Pero la generaron también los rumores de politiqueros que querían pescar en Río Revuelto y el aprovechamiento de la situación por parte de pandilleros. Todo se suscitó porque el alcalde debía reubicar a los recicladores que viven a lo largo de los rieles por donde va a pasar el metro tren. Allí, tres generaciones de recicladores han ido haciendo sus viviendas con latas, cartones y plástico y cubriéndolas por dentro con sellos de las más diversas marcas desprendidos de envases y cajas. Esta acumulación de casas improvisadas y remendadas constituye el hogar de 168 familias llamadas comuneros. Tenemos el alma hecha pedazos, pero no vamos a levantar ni una piedra ni un machete, dijo doña Blanca Rodríguez, líder de los comuneros, quien, acompañada del alcalde mayor, fue a hablar con la gente amotinada y después intervino ante el Consejo de Bogotá. Los recicladores realizaron luego el Festival de la Ternura, en el que leyeron un manifiesto por el derecho a existir. Bailaron y cantaron para desagraviarse y llamaron a quienes rechazan la intolerancia a izar una bandera blanca por toda la ciudad. Con diversas expresiones culturales, secaron sus lágrimas y dieron lecciones de convivencia. Mostraron cómo le madrugan todos los días al carro de la basura antes de las 3 de la mañana y se dedican a seleccionar y clasificar los desechos hasta que cae la tarde. Llamaron a la reflexión sobre la intolerancia que ha copado el alma de los habitantes de Bogotá y que ha salido a flote en manifestaciones populares. El festival dio inicio a una estrategia de sensibilización y reeducación de los capitalinos, de la que se ha hecho parte el Consejo de Bogotá, que organizó las mesas de convivencia, reuniendo a los recicladores con los promotores y participantes en las manifestaciones para acordar un pacto de vecindad. Parte de esa estrategia es la invitación a visitar sus hogares para que la gente pierda sus temores, al ver cómo, en medio de la más grande pobreza, han podido organizarse, trabajar y tener una vida medianamente digna. Ello los hizo merecedores en 1994 al Premio Nacional a Defensores del Medio Ambiente. A pesar de su generosidad, los comuneros han tenido que enfrentar la quema de algunas casas, así como amenazas acompañadas de epítetos despectivos de cartoneros, desechables, indigentes. Pero no se han desmoronado y ahora están unidos con las 40 familias de la comunidad Pedro León Trabucci, que se encuentra en igual situación y que está liderada por Miriam Herrera. Ante los hechos, diversas organizaciones no gubernamentales y proyectos estatales tratan de hacer ver que los recicladores son personas humanas y deben ser asimilados con su oficio y el material de su trabajo. También han destacado cómo se han ganado el derecho a ser reconocidos como actores sociales. Han señalado que una reubicación es mucho más que el acarreo de objetos. Es una inserción en nuevos y diversos espacios y una presencia vital que reclama concertación, pues lo que está en juego no es un techo más en la ciudad, sino niveles mínimos de convivencia. Esta fue una nota informativa de Radio FEM Press. Los desafíos de ser feminista y ecologista a la vez. Por Elena Águila, desde Chile. Vandana Shiva sostuvo un encuentro con mujeres ecologistas y feministas en Santiago de Chile el pasado mes de abril. Al iniciar la reunión declaró: La manera más fácil de hablar de la emancipación de las mujeres, si se deja fuera la preocupación ecológica, es plantear que éstas deberían poder hacer todo lo que hacen los hombres. Y como los ámbitos tradicionalmente asignados a las mujeres son considerados inferiores, se supone que para alcanzar la misma dignidad que el hombre, la mujer debe entrar a sus ámbitos. Sin embargo, si se mira la historia del progreso en la que se ve al hombre actuando, se constata que no es el mejor modelo de ser humano. En opinión de Vandana Shiva, el feminismo ecológico no debe tener una perspectiva de que las mujeres estén en un ámbito inferior, meramente reproductivo, y los hombres en un lugar superior, más creativo. La distinción que habría que hacer es entre actividades que son destructivas, agresivas, dominadoras, y otras de creación y protección de la vida. El ecofeminismo tiene mucho que ofrecer en el contexto de la globalización de la economía. Históricamente, las mujeres han estado asociadas a la casa, a lo doméstico, y las reglas de la economía, en el contexto de la globalización, se definen fuera de la casa. Para un feminismo más convencional, según Vandana Shiva, el problema de la mujer es su reducción a la casa, y por lo tanto, la solución consiste en que se libere y salga de la casa. El feminismo ecológico plantea que tenemos que ver al planeta como la casa y empezar a cambiar nuestros paradigmas. No hay nada inferior o poco creativo en criar niñas y niños. Se trata de una actividad productiva y creativa que debería ser tomada en serio por la sociedad. Shiva sostiene que a través de la historia y dentro de muchas sociedades en la actualidad, el trabajo de la mujer no es considerado una actividad productiva. Definir el trabajo de la mujer como no productivo está relacionado con la globalización de la economía. Al no reconocer el trabajo doméstico, se ha creado una frontera entre actividades productivas y no productivas. Una frontera artificial que solo reconoce como productiva aquella actividad que pone un producto en el mercado. Esa es una manera de decir que quien no trabaja fuera de la casa no está produciendo. Si se consume lo que se produce, no se produce. Este criterio no solo deja fuera el trabajo de la mujer, sino también toda actividad de autosostenimiento. Por lo tanto, todo el trabajo de los campesinos y de los pequeños pescadores no es considerado actividad productiva, puesto que producen lo que consumen y no establecen una relación con otros consumidores. En opinión de Vandana Shiva, la globalización de la economía implica proyectar la definición de que si se produce para el consumo de la casa, no se está produciendo a los países. Entonces, si un país produce para su propio consumo, no está produciendo. Y así, como el trabajo de la mujer es considerado no productivo, y el trabajo de autosostenimiento tampoco es productivo, todo el trabajo de un país puede ser considerado como no existente. Vandana Shiva considera que en la conferencia de Beijing 95 se enfrentaron dos perspectivas al interior del movimiento de mujeres. Por un lado, la perspectiva estadounidense expresada por Hillary Clinton, que considera que todos los países del mundo y todas las culturas son igualmente opresivas para las mujeres, y que la liberación de estas consistiría en integrarse a los procesos de globalización. Por otro lado, la perspectiva de muchos grupos de base que señalaron que la globalización está destruyendo sus vidas y las condiciones de vida de su entorno, y que lo que hay que hacer es proteger las condiciones de vida del planeta. También existirían dos formas de aproximarse a la tecnología según se entiendan las bases de la opresión de la mujer. El feminismo que Vandana Shiva califica de convencional creería en el valor intrínseco de la tecnología como instrumento de desarrollo y no percibiría el carácter de instrumento político que tiene. Esta perspectiva asumiría que las mujeres tenemos menos poder porque no tenemos acceso a las herramientas tecnológicas que manejan los hombres. La perspectiva ecofeminista, en cambio, sostiene que frente a cada tecnología es necesario preguntarse cuán destructiva es para la naturaleza y cuánto poder le quita a la gente, y elegir aquellas tecnologías que menos destruyen. Vandana Shiva concluye que no existe ninguna ecofeminista que plantee que las mujeres por naturaleza están más cerca de la tierra que los hombres. Lo que el ecofeminismo plantea es que no podemos separarnos de los ecosistemas. y este esencialismo biológico es verdadero tanto para los hombres como para las mujeres. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Las mujeres en el tren de la integración. Por Karina Gobi, desde Uruguay. En el mes de abril se realizó en Montevideo el seminario Género y Desarrollo en los Países del Mercosur, organizado por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo del Uruguay. El seminario manejó el concepto de autonomía, que ayuda a las mujeres a cuestionar y actuar sobre las distintas formas de subordinación, desarrollando poder sobre sus propias vidas. La autonomía comprende una dimensión física, una dimensión productiva, una dimensión política e incluso otra sociocultural. Cuando las mujeres manejan su autonomía en estos planos, afianzando su identidad y su autoestima, aprenden a contemplar intereses, a negociar, a hacer alianzas. Hoy habría que preguntarse qué dimensión de la autonomía de las mujeres está contemplada en los proyectos de desarrollo de la región. Para las organizaciones no gubernamentales se presenta la necesidad de generar una acción sobre la sociedad y los medios de comunicación que vaya construyendo la legitimidad de los problemas de discriminación laboral de las mujeres, a los que se sumará el impacto que sobre ellas tendrán las políticas de integración. Al analizar las realidades de las mujeres en cada país, las participantes del seminario de Montevideo veían que estos problemas no están en las agendas nacionales ni en la agenda de Mercosur. En consecuencia, el informe preliminar del seminario señala: las organizaciones no gubernamentales deben actuar articuladamente para aumentar su poder de presión. En segundo lugar, deben contar con la información necesaria y generar una argumentación convincente frente a los diferentes actores sociales y políticos. En tercer lugar, las organizaciones no gubernamentales de los cuatro países deberían intercambiar y estudiar conjuntamente los temas de manera de negociar los intereses nacionales y los del conjunto como mujeres. El documento también señala la importancia de acceder organizadamente a las mesas de negociación nacionales y supranacionales, de manera de aprovechar en beneficio de las mujeres los espacios que seguramente comenzarán a abrirse en los ámbitos de políticas de empleo, capacitación, reconversión y legislación laboral. El desafío de las organizaciones no gubernamentales llega aún más lejos. Según las conclusiones preliminares de este encuentro, para que los países lleguen a implementar programas de desarrollo que impliquen avances efectivos en la autonomía de las mujeres, es necesario, además de argumentar, demostrar a través de experiencias reproducibles la viabilidad y los efectos de proyectos de desarrollo realizados como una concepción de género. Elaborar propuestas de este tipo, implementarlas, evaluarlas y sistematizarlas es la tarea del día. Además, es necesario elaborar listas de comprobación que contienen una serie de requisitos que deben cumplir todos los programas de desarrollo para contemplar la perspectiva de género al ser revisadas tanto en su diagnóstico de base como en su metodología. Saber si los proyectos refuerzan las relaciones de subordinación, los papeles tradicionales o abren espacios de crecimiento para las mujeres en algunas de las dimensiones de su autonomía es importante para las trabajadoras de los países del Mercosur que avanzan en su integración. Los indicadores para medir resultados de proyectos, la sistematización de los resultados, la forma de divulgarlos para extender esta concepción a cuanto proyecto de desarrollo aparezca en la región, todo debe ser elaborado a partir de ayer. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Algo positivo ocurre en la política. Por Alejandra Ayala Marín, desde Ecuador. Desde 1988, la primera vez que una mujer se postuló a la vicepresidencia de la República, mucha agua ha corrido bajo el puente de la participación femenina en la política pública. Ahora hay dos candidatas al mismo cargo, y a deducir por lo ocurrido en el último mes de la campaña electoral que concluyó el 19 de mayo, ciertos signos hacen pensar que se comienza a cosechar lo que las mujeres organizadas han sembrado y que nuevos vientos soplan favorablemente. Nunca antes como ahora las mujeres habían alcanzado un protagonismo manifiesto en el tratamiento del tema de sus derechos y reivindicaciones en programas televisados y en entrevistas de prensa, algunas candidatas a diferentes puestos y a las esposas de los candidatos. Si en 1988 Teresa Minuche asentó su campaña a la vicepresidencia apelando sobre todo al sentimiento materno, las dos candidatas de 1996 no recurrieron a sus posiciones de madres de familia, sino a sus experiencias en cargos públicos y a características personales de honestidad y trabajo para sostener sus postulaciones. Las reivindicaciones de género fueron base del desafío para el debate que Rosalía Arteaga, binomio del candidato populista Abdalá Bucaram, planteó a Rosana Vinuesa, binomio de Freddy Ehlers, candidato por la socialdemocracia y los movimientos sociales, en un evidente objetivo de captar al electorado femenino. Aparte de que se piense que las demandas de las mujeres han sido aprovechadas por las campañas políticas y pueden quedar, como casi todo, en simples ofertas electorales, la verdad es que por primera vez se tomaron en cuenta otras aspiraciones de la población femenina que trascienden la salud materno-infantil. Por primera vez, las electoras fueron consideradas sujetos de decisión y por lo mismo recibieron ofertas para satisfacer exigencias planteadas por el movimiento de mujeres. Por primera ocasión también, se oyó hablar públicamente de conciencia de género, lo que por lo menos hizo preguntarse al electorado sobre el significado de esas palabras. En la campaña electoral recién concluida, las esposas de la mayoría de los candidatos a la presidencia y la de uno a la alcaldía de Quito se convirtieron en soportes importantes de las campañas de sus maridos, acompañándolos en sus recorridos o haciendo los suyos propios, apareciendo en propaganda televisada y presentando propuestas para el cargo que les tocaría representar, la presidencia del Instituto Nacional del Niño y la Familia o la del Patronato Municipal. También comentaron sus experiencias en cargos anteriores, opinaron sobre la discriminación de género y plantearon propuestas para enfrentarla. Podemos pensar que esto es resultado positivo del taller sobre liderazgo organizado para las esposas de los candidatos por la Dirección Nacional de la Mujer, DINAMO, dependencia estatal. Aunque haya quienes vean en lo anterior una copia del estilo gringo de campañas electorales, porque la imagen de la esposa puede aumentar votos, la verdad es que ese personaje antes ignorado en las actividades políticas del candidato y confinado al plano doméstico es ahora sujeto de opinión y ha demostrado que en el debate puede pasar por alto las rivalidades políticas que muchas veces dominan a sus esposos. Así quedó demostrado en un prestigioso programa de televisión dirigido por un polémico periodista, quien resaltó el diálogo con altura protagonizado por las cuatro participantes, una junto a la otra, y lamentó no haberlo podido lograr con los candidatos. Coincidimos en muchos temas, porque las mujeres no somos ajenas a la causa de las mujeres, respondió una de ellas. Fue la misma, joven y de apariencia emprendedora, que aseguró al periodista que para combatir la discriminación de género, el gobierno de su esposo adoptaría la agenda política de las mujeres. Y destacó el hecho de que ese documento hubiera sido propuesto por grupos de mujeres organizadas que irrumpen en el escenario político nacional. Sus palabras, y también las no tan explícitas de las otras participantes, dejaron ver cómo las propuestas del movimiento de mujeres están permeando otros espacios sociales y, consecuentemente, otros públicos. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Defendiendo la democracia. Por María Liz Rodríguez, desde Paraguay. En la tercera semana de abril se produjo un fallido intento de golpe de Estado en Paraguay por parte del general Lino César Oviedo, quien estaba al frente de la comandancia del ejército. El militar se negó a acatar su destitución, decretada por el presidente Juan Carlos Guasmosi, quien además es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Los hechos, de amplia difusión internacional, dieron cuenta del dramático momento vivido por la ciudadanía paraguaya. Se enfrentaban la libertad contra la opresión, los militares civilistas contra los institucionalistas, la ley contra el delito. La destitución de Oviedo, conocida el 22 de abril, fue aplaudida por los sectores democráticos, dado que el militar había violado normas legales, participando en política partidista en numerosas ocasiones. El presidente obtuvo un masivo apoyo ciudadano que se convirtió en repudio cuando anunció que el insurrecto podría ocupar una cartera de Estado. La decidida acción ciudadana, en especial del sector juvenil que llenó las calles, sumada a la solidaridad internacional, fue elemento decisivo para que no se concretara la propuesta del titular del Ejecutivo. Oviedo pasó a retiro y el Paraguay pasó de una transición democrática incompleta a una democracia política consolidada. El país tiene los problemas propios del subdesarrollo, pero ahora posee una institucionalidad definida. Los militares han dejado de usurpar el poder. Paraguayos y paraguayas se jugaron por la libertad, por la ley y la institucionalidad, y ganaron. Las movilizaciones coparon los espacios adyacentes al Palacio de Gobierno y al edificio del Congreso. Organizaciones sociales emitieron comunicados y uno de los primeros fue el de la Coordinación de Mujeres del Paraguay, que instó a la clase política y gobernante a no aceptar condiciones que debiliten la institucionalidad democrática, al tiempo de convocar a las mujeres de todo el país a que salieran a las calles. Embarazadas, mujeres de mediana edad, abuelas y jovencitas defendieron la incipiente democracia paraguaya. El protagonismo femenino se visualizó especialmente en las acciones de la juventud, que luego de casi 10 años volvió a salir a las calles. La firme actitud demostrada por muchachas y muchachos, quienes realizaron una vigilia de 4 días frente al Congreso y al Palacio de Gobierno, colaboró decisivamente en el fortalecimiento de las manifestaciones, manteniendo viva la esperanza durante esos difíciles días. La coordinación de estas acciones estuvo liderada principalmente por mujeres, quienes, al evaluar los hechos, tienen conciencia de su contribución y valía, como lo expresa la jovencísima María Luisa Rivalde. Las chicas hemos demostrado ser iguales a nuestros compañeros en las tareas. Los muchachos están aprendiendo a no discriminarnos por ser mujeres. María Julia Garete es titular de la Coordinación de Jóvenes. Ella milita desde los 13 años en agrupaciones juveniles. Actualmente forma parte de la Juventud Socialista del Partido de los Trabajadores. Ella dijo: más allá de un trabajo político, yo estoy preocupada por la juventud como hecho en general. Nuestro problema es muy grande y de la solución o no del mismo depende la proyección de nuestro país. De acuerdo a lo que se le brinde al sector juvenil, tendremos adultos conformistas y represores o libres y comprometidos con el país. El compromiso de estas y estos jóvenes continúa. La lucha se extiende ahora a erradicar la corrupción que golpea fuertemente al país. Como primer paso, exigen el juzgamiento y la condena de Oviedo y un juicio político al presidente Guasmosi, quien en un primer momento buscó zanjar la crisis recurriendo a la ilegalidad al intentar nombrar ministro de defensa al golpista. Se ha encendido la mecha de la esperanza y han sido las y los jóvenes, con el entusiasmo que les caracteriza, quienes han tomado la iniciativa. El país ha recuperado la ilusión. Esta fue una nota informativa de Radio FEM Press. Sobreviviendo al maltrato. Por Firuzé Chocó Valle, desde Puerto Rico. Las mujeres víctimas de maltrato doméstico utilizan múltiples estrategias de resistencia para sobrevivir en su relación de pareja. Estrategias que van desde regular sus emociones hasta cambiar ellas mismas o el ambiente en el que se desempeñan. Lo anterior queda confirmado por la investigación exhaustiva que la profesora Diana Valle acaba de concluir sobre la violencia doméstica en Puerto Rico. Lejos de ser pasivas, estas mujeres actuaban decididamente en la situación de violencia, respondiendo de acuerdo al análisis que ellas hacían de la situación actual. Todas ellas estaban actuando y resistiendo desde su hogar. Dice Diana Valle, profesora de Trabajo Social en la Universidad del Sagrado Corazón. Muchas veces se piensa que las mujeres maltratadas no están haciendo nada porque no han salido de la situación de abuso. Se iguala el hacer algo con el salir de la situación. Y no son equivalentes porque las mujeres están haciendo mucho en su proceso de evaluación de la relación. Algunas de las estrategias que las mujeres estudiadas utilizaron con más frecuencia son: buscar ayuda, hablar con las mujeres de su familia, expresar sus sentimientos al insultar, confrontar y llorar, leer sobre violencia y maltrato, y planificar lo que iban a hacer para cambiar la situación en la que se encontraban. La profesora Valle entrevistó 76 mujeres que habían sido víctimas de por lo menos dos incidentes de violencia física, psicológica o sexual durante el año anterior. La edad de las entrevistadas fluctúa entre 21 y 56 años. Tienen una escolaridad que va desde sexto grado de escuela elemental hasta estudios de posgrado. En términos de nivel socioeconómico, algunas mujeres forman parte de la clase trabajadora, mientras que otras son de clase media alta. El estudio descubrió que el 43% de las participantes habían sido víctimas de violencia en la niñez y el 61% fueron testigos. Este grupo utilizó más estrategias para cambiar el ambiente de violencia que las que no fueron víctimas o testigos de abuso en la infancia. Valle afirmó que en situaciones de alta tensión y crisis, las participantes actuaron de manera firme, lo cual contradice el mito popular de que las mujeres se paralizan y no pueden ni saben tomar decisiones en situaciones extremas. La cultura y la sociedad patriarcal y opresiva perpetúan el maltrato hacia las mujeres. Durante el estudio fueron comunes expresiones como las siguientes. Siempre me dijeron que la mujer es la que tiene que soportar, aguantar y sufrir. Y el hombre, feliz todo el tiempo. Y yo siempre he dicho no a todo esto. Tiene mucho que ver con que la mujer, cuando se casa, se convierte en una posesión para ese hombre. Que él es la cabeza de la familia. La mujer tiene que callar. No puede decir lo que piensa ni lo que siente. Durante el estudio, muchas mujeres describieron que se les descorrió el velo de la frente y se dieron cuenta de que la relación ya no se podía salvar. La investigadora enfatizó la importancia de ver el abuso hacia las mujeres como parte de una violencia estructural enraizada en un amplio marco de injusticia social y desigualdad. También destacó la importancia de validar las experiencias de las víctimas y apoyarlas en su proceso de toma de decisiones. El mensaje de las participantes en este estudio para las mujeres que se encuentran en situaciones de maltrato es que se quieran a ellas mismas, que busquen ayuda, venzan el miedo, se den valor y que no esperen mucho tiempo para liberarse. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES.